Cine Eufórico. Traen para ti lo más relevante del mundo cinematográfico. Take your stinking paws off me, you damn dirty ape. Cine Eufórico, el gusto por el cine. Frankly, my dear, I don't give a damn. Cine Eufóricos está de regreso, Cine Eufóricos Podcast número 68, sean bienvenidos a un episodio más. Yo estoy hablando como Luisito Comunica, Carlito, ¿qué es esto? Nos van a cancelar. Con ustedes, crítico de cine, Carlos Chávez, un servidor, Víctor Luna, estamos listos para hablar de los estrenos más relevantes de la semana. Carlos, ¿cómo estás? Ah, Víctor, si yo soy crítico de cine, entonces tú eres Dios. Dios, eres la Trinidad, eres encarnada. Dios Padre, Dios Hijo y de esos espíritus del cine. Carlito, esta semana estuvo muy movida, ¿no? Muy movida, amigos cinefóricos, un gusto estar aquí de vuelta con ustedes, de nueva cuenta. Chingado, otra vez, ya, ¿no te hartas, Víctor, estar aquí todas las semanas? No, para nada, esto es el gusto por el cine, el gusto por hablar de cine, y creo que quienes nos escuchan comparten también. Oye, esta semana, ¿consideras que hubo gusto por el cine? ¿O? Pues mira, expectativa por el cine, la verdad es que hubo cosas que despiertan, la verdad, esa cosquillita, pues, que nos da el estar esperando buenos estrenos en la cartelera comercial. Esa casquillita. Pues. ¿Qué te pasa, Carlito? Yo presentándote como un crítico de seriedad. No, o sea, eso no tiene nada que ver, Víctor. Bueno, no tiene nada que ver. Bueno. ¿Qué quieres, que sea boyero? No, para nada. Para eso me tienes a mí, Carlito. ¿Quieres que esté amargado? Para eso todo me el tiempo, tienes a mí. No, pero bueno, permíteme recordarles a nuestros seguidores, pues, que pueden encontrarnos en todas las redes sociales disponibles y, pues, en todas. TikTok también. TikTok, en todas estamos, así que, búsquenos también en iTunes y Spotify como Cine Eufóricos Podcast. Pero bueno, en este programa pues hablaremos de tres estrenos en particular, que es Monster Hunter, la nueva película protagonizada por Mila Jovovich, una adaptación de un videojuego muy, muy conocido por todos, ¿no? Ya hablaremos. Sí. Vamos a recuperar el estreno de Desaparición en el Hotel Cecil, ¿no? Cecilia. El caso de... Hotel de Cecilia. De Elisa Lam. Y comentaremos un poquito de otro estreno de Netflix que es Punto Rojo, pero pues antes de arrancar con nuestros comentarios sobre las películas, hay noticias. Hubo noticias importantes. Permíteme decir que la más importante de la semana, permíteme arrancar con eso, Carlito. El anuncio oficial de Paddington 3, Carlito, viene Paddington 3. Había olvidado que eres gran fanático de esa serie de películas animadas. Bueno, es live action con animación. Oso digitalizado. Una técnica que a mí, la verdad, a lo largo del tiempo nunca me ha gustado. Es difícil. O sea, ya nos hemos chutado Garfield, güey. Nos hemos chutado los Pitufos, güey. Nos hemos chutado, no sé, güey. Winnie Pooh, cabrón. Sí. Son un montón de... Ahora viene, bueno, diferente, pero pues viene Tom y Jerry, ¿no? Que también se estrenó, que esperamos poder revisarla para nuestro próximo episodio, que ya se estrena también, pero pues en esta ocasión nos centramos en Monster Hunter. Pero sí, ¿no? Tom y Jerry también es parte de esas películas que mezclan animación con seres humanos. Que pareciera que es la evolución de, como habíamos comentado en el episodio pasado con lo de Disney y las películas de amigos, esta evolución de poner al niño, al adolescente, al personaje con un animal, pero de verdad, entrenado para que más o menos haga ahí la actuación, güey. Sí, sí, sí. Y pues ya ahora lo cambian pues por full CGI. Sí. Y no sé qué es lo que me gusta menos de las dos, no sé, güey. Es que no, bueno. Pero me has comentado que Paddington son películas que tienen mucha carga educativa, ¿no? Son muy, muy ejemplares, ¿no? Sí, son moralistas. Sobre todo por la personalidad del osito, pues, ¿no? Que creo que... Tienes uno de peluche, yo creo, dormimos con él. Tengo un Paddington. No, bueno, pero arranquemos con los temas relevantes. La verdad es que creo que uno de los más interesantes y tristes. Sí. ¿No? Que fue trending topic hace unos días. Víctor, esta cuestión de Cinemex, que empezaron a rasgarse las vestiduras y a jalarse de los pelos, güey, las personas que todavía quedamos fieles al cine como lugar, que ya sentían que Cinépolis en cualquier momento también decía, no, pues nosotros también, fíjense, que sí lo han hecho. Sí. Han estado cerrando muchas, hemos sabido de primera mano que han cerrado hasta cines que ni siquiera han abierto, o sea, cines que apenas los construyeron, apenas están como sí, en proceso de abrirlos y ni siquiera llegaron a abrirlos. Sí, por ejemplo, aquí en Guadalajara, que hay muchos, muchos complejos de Cinépolis. Hay muchos aquí. La verdad es que sí, ahora digamos que ya limitaron las restricciones, por así decirlo, que ya volvieron a hasta cierto punto la normalidad, algunas empresas, Cinépolis sigue con muchos complejos cerrados, solamente sí. Están abiertos como 6 o 7 ya, cines en toda la zona metropolitana. Pero ya en el Twitter oficial de Cinépolis ya subieron un comunicado que dicen que ellos van a seguir. Dicen. O sea, ellos no van a... que la empresa va a seguir, que no va a cerrar, que van a echar... Por ganas, el momento. Por el momento. Yo me quiero preguntar, ¿esto tiene que... los cines como lugar tienen que evolucionar de alguna manera? Pues sí. Cosa que nunca hizo, por ejemplo, Blockbuster. Así es. Cosa que no hizo, por ejemplo, y me estoy saliendo un poco del... Bueno, tal vez no del tema, pero por ejemplo lo que le sucedió en los 90s a Kodak. Uh-huh. con el inicio de la era digital, que se negó en muchos momentos a que decían ellos que la cuestión esto de lo digital, de las tarjetas de memoria, iba a ser pasajero, güey, que el carrete de película para fotografías iba a seguir, y tómala, cabrón, o sea, también, güey, se los llevó a la chingada. Entonces, Cinépolis tiene que... una empresa como Cinépolis, que es una empresa de primer mundo, michoacana, tiene que ver la manera en la cual evolucionar. Porque la evolución yo no la veo por el lado del streaming. Uh-huh. O sea, con su Cinépolis Click hay ya mucha, mucha competencia en el streaming. Uh-huh. O sea, no es como ahorita que Televisa llegue con su Blim y ya sea en el nuevo Netflix o cualquier empresa saque su sistema de streaming. Cinefóricos va a sacar su sistema de streaming en un momento, pronto, Víctor. Pronto. Y no esperamos vivir de ahí, cabrón. No ser como cine, o ser como Netflix, está cabrón. No, entonces, definitivamente yo también veo la diversificación, la verdad, como una necesidad para la empresa, pero tampoco lo veo como algo tan inminente. ¿Pero qué pasó con Cinemex, Víctor? No. Cuéntanos. Pues que definitivamente dijeron ya no podemos mantenernos en esta situación en la que estamos, y pues bajaron sus cortinas definitivamente ya en todo el país. O sea, ya todos los cines de Cinemex están cerrados totalmente, ¿no? Dijeron que temporalmente, pero la verdad es que yo no veo cómo puedan recuperarse, pues. Pues sí, porque pues dijeras tú, dejaron abiertos unos cuantos, y de menos con lo que le saquen a esos cuantos complejos, van a ver la manera de volver a revitalizar sus finanzas. Sí, el problema es que no hay estrenos. Todo cerrado, pues está peor. Ahora, digo, ya no quiero sonar como que le estamos dando la despedida a Cinemex, pero ¿a ti qué te gustaba de Cinemex, Víctor? Porque llegamos a ir muchas veces, ¿no? Yo recuerdo Cinemex como esa alternativa, porque aquí en México muchas veces los estrenos y sobre todo el calendario de estrenos, cuando todavía todo era normal, uh-huh, en el pasado, en aquel glorioso pasado del cine, recuerdo que era un tanto extraño, no era misterioso, uh-huh, muchos estrenos que de pronto tú veías en la cartelera de Cinépolis que se estrenaba, un ejemplo, un 1 de septiembre. Uh-huh. Y después volteabas a ver a Cinemex y te fijas que en Cinemex la tenían desde una semana antes. Uh-huh. O que a veces en Cinépolis nunca la traían, cabrón. Sí, que eran exclusivas, ¿no? Y de pronto nada más estaba en Cinemex y viceversa. Había veces que no le daban como muchos horarios en Cinépolis. Entonces muchas veces era la alternativa para ver cintas o verlas antes ahí en Cinemex. Sí, yo creo que principalmente pues extraña la competencia, pues, sí, hablamos de este duopolio, ¿no? Que pues la verdad no tenía parangón en realidad en relación con otras cadenas como puede ser Cinemark, ¿no? O MM Cinemas, no, MM Cinemas ya no existe. O en su momento Lumière, güey. O Lumière, ¿no? Lumière, pero bueno, Cinemex la verdad es que sí parecía estar abierto en muchas ocasiones a proyectar otro tipo de cine, a veces de bajo presupuesto o clásicos. Ajá, ¿no? Tenía cada mes su espacio dedicado al cine de Scorsese, al cine de terror. Ahí vimos Cinépolis también a veces estrenaba, pero no con tanta frecuencia como Cinemex, ¿no? Entonces la verdad sí era una alternativa, como tú bien lo dices, para quienes buscábamos a lo mejor un cine más accesible. A veces los precios eran un poco más reducidos. Es cierto que sus salas muchas veces no estaban a la altura de Cinépolis, ¿no? Nada está a la altura de Cinépolis. y mira, y estoy hablando casi alrededor del mundo, ¿eh? Uh-huh. Muy pocos cines alrededor del mundo están a la altura de la calidad de salas que tiene Cinépolis, de asientos. O sea, no mames, entrabas a un Cinemex aquí de Guadalajara, uh-huh, y el pie se te quedaba pegado al piso. O sea, acá de chicloso que estaba, güey. Te sentabas en los butacas y eran butacas ya, güey, que la esponjita del asiento, güey, ya estaba plana, güey, llena de quemaduras, cigarros, güey. Sí, sí, sí, comida. La infraestructura no era la misma. Era vieja. Pero definitivamente era una opción y era una buena opción para los cinéfilos, pues. Y pues es una lástima que haya tenido que llegar a esta situación, pero pues es que no hay estrenos, viejo, ¿no? Por ejemplo, ahora se anuncian películas que parecen tener fecha de este mismo año, pero la verdad es que yo veo difícil que terminen por estrenarse, ¿no? Por ejemplo, viene el estreno de Cruella, que anunciaron para el 28 de mayo de este mismo año, y la verdad es que yo no sé cómo se va a estrenar esa película en cines. Disney Plus. Es de Disney. ¡Es de Disney! Pues claro, güey, es Cruella de Vil. Es cierto, es cierto. Es de la franquicia de 101 Dálmatas, Disney. Yo sigo viendo los avances y esperando que lleguen a cartelera comercial, Carlito. Tú sigues en esa esperanza, Víctor. Pero ni siquiera va a llegar como otras producciones de manera simultánea así. Esta de Disney te apuesto. Déjate que te apuesto, güey. O sea, está ya marcado que vamos a hacer de Disney Plus. Las que sí van a llegar en estrenos simultáneos son todas las películas que va a estrenar Warner. ¿Que son las de HBO o esas son otras también? Y las van a estrenar junto con HBO. Uh-huh. O sea, van a ir como Mortal Kombat, que ya hablaremos de eso. Pero, por ejemplo, el tráiler de Justice League que salió esta semana. ¿Esa película va para cines? Va para HBO también. Película dura como 5 horas, cabrón. Dijeron que iba a ser una miniserie. O sea, al principio habían dicho que Zack Snyder la iban a subir al sistema como una miniserie. Uh-huh. Y después dijeron, no, mejor no, chica su madre, toda pegada. Yo no recuerdo haber visto Justice League, la verdad. ¿Tú viste Justice League? Yo vi Justice League, es una película que parece collage de niños de secundaria. O sea, es que se habló mucho de que no le habían permitido al director dejar ver su visión de la historia. Hay que poner, vamos primero por ese avance, por partes. Sí. Justice League, anunciaron el avance. Sí. Ya un avance del dichoso, muy muy dichoso Snyder Scott, uh-huh, que es la visión de Zack Snyder que uh-huh no pudo llevar a cabo en su momento con la película, no tanto porque lo hayan corrido, porque no lo hayan dejado, sino que tuvo un problema personal, creo que murió uno de sus hijos, ¿no? Okay. O tuvo un problema de o algún familiar murió. No quiero decir mentiras, güey, o decir algo falso, güey. Pero según yo, a lo que recuerdo, porque se fue hace ya bastantes años, murió uno de sus hijos. Uh-huh. Tengo entendido. Entonces no pudo seguir con el proyecto. Entonces le hablan a Josh Whedon. Uh-huh. Sí, es Josh Whedon, ¿no? El director de las de Avengers, sí, las primeras dos. Ajá. Y le hablan de parte de Marvel y le dicen, no, pues haznos un paro a terminar esta madre. Entonces se ve, güey, se siente que la película es un pastiche. Okay, o sea, se ve que Whedon llegó y dijo, a ver, de lo que hizo este cabrón, vamos a tomar esto lo dejamos, esto lo regrabamos. De hecho, fue cuando salió todo este mame de Henry Cavill, uh-huh, que le borraron el bigote con... No inventes. Con... Porque... Estaba grabando la de... Cipoll. Ok. Agente Cipoll, donde sale con bigote. Uh-huh. Entonces, los de la producción de Cipoll le dijo a Whedon, ¿sabes qué? Este cabrón no se puede quitar el bigote porque ya tiene contrato con nosotros. El contrato dice que tiene que tener bigote. Uh-huh. Entonces, bórrale el pinche bigote con CGI. Entonces, las escenas no que están... No inventes. Las escenas que están grabadas, güey, de Justice League, se ve como la parte del bigote se ve como blurreado, güey, como blur. Y las escenas que saque, porque hay que recordar, Snyder, desde 300, güey, desde La Ciudad del Pecado, güey, le gusta el cine muy oscuro, güey. Uh-huh. Fotografía muy oscura, güey, que se vea muy oscuro. Uh-huh. Muy neo-noa, güey. Uh-huh. Muy noa, güey. Sí. Le gusta lo noa, güey. Entonces, te das cuenta que cuando llega Josh Whedon y graba las escenas, él le mete un chingo de luz a las escenas, güey. Uh-huh. Entonces se ve, güey. O sea, se ve las partes que grabó Whedon, güey. Con las partes que había dejado Snyder, güey. Uh-huh. Porque en las partes de Whedon, aunque es de noche, uh-huh, pone tanto fuego, güey, y luces alrededor, güey. Que parece que es de día, güey. Se ve raro, güey. O sea, se ve muy extraño. Se ve cutre, güey. Okay, se ve feo. Zack Snyder es el mismo director de Batman contra Superman. Ajá. Sí. Sí, de Batman contra Superman y la primera de Batman. Ah, okay, donde sale Ben Affleck. La primera de Superman, güey. La primera de Superman. Ah, ok. Donde sale Michael Shannon, güey. Ajá. Como Zod. Y Kevin Spacey. No, acá tú piensas. Esa película es de Bryan Singer, ¿no? Esa es como de hace 15 años. Como se podrán dar cuenta, amigos cinefóricos. Pero aquí hablemos de. De Bellatar. De Bellatar, de Berman, güey. Ok. Continuemos. Pero pues ya por fin le dejaron hacer su Snyder Cut. Ajá. Y grabó un chingo de escenas más. Ya. Las que no había alcanzado a grabar o las que dejó ahí pendientes. Ajá. Y volvió a invitar, güey, a ¿cómo se llama este cabrón? El cantante este, que ganador del Oscar. Jared Leto, güey. Ah, okay. Para volver a hacer Y yo me imagino que la gente está súper emocionada, güey. Piensan que va a estar ahí un chingo de tiempo en la escena, güey. Se las van a aplicar igual que en Suicide Squad, güey. Se las van a aplicar igual, güey. Porque ya sabemos que los villanos de Justice League, pues, es Brain Dead. Y este otro cabrón, el que tiene unos cuernos, güey. Okay. Stephen Wolf. Stephen Wolf, algo así se llama el villano. Son esos dos, güey. O sea, son esos dos, güey, los villanos de la película. No sé qué pinta ahí Jared Leto, güey. Pues nada más el fanservice. Pues apareció ahí para decir que vivimos en una sociedad y que nada que ver. Vivimos en una sociedad, exactamente. que le hicieron un chingo de memes. Ya sé. güey. Ay, no, es humor involuntario. Pero bueno. El avance se ve Zack Snyder, el avance. O sea, no hay más que decir. Vamos a ver y nos van a dar lo que siempre esperamos de ese director. ¿Pero qué va a ser? O sea, ¿sería como lo que ya vimos, pero extendido? Extendido. O si se espera que sea una película totalmente rehecha, pues. No. Es la misma historia, güey. Es Batman, güey, dándose cuenta que van a llegar estos cabrones del espacio. ¿Tuviste el avance? Sí, güey. ¿Y las escenas que aparecen en el avance son escenas nuevas? Güey, me creerás que no me acuerdo, güey. Es que yo Justice League la vi en el cine en su momento. Ajá. Es una película de hace unos 3 años. No sé, ¿no? Hasta algunos sí. Entonces yo me acuerdo que pues es Batman, güey, buscando. Ajá. O sea, se da cuenta, de alguna manera no recuerdo cómo, se da cuenta que van a llegar estos cabrones sin invadir el mundo. Entonces el discurso de la película es, tengo que reunir al grupo de superhéroes. Sí, que en el avance todavía se ve desvinculado, pues, las historias. De repente, por un lado aparece Flash, por otro lado aparece Wonder Woman, sí, sí. Por otro lado aparece Superman, no sé, entonces. Sí, no, y aquí la cuestión es que Ben Affleck, bueno, para esta película hay que recordar que al final de Batman contra Superman... Ajá. Según yo, Superman muere, güey. Está muerto. Okay. Le hacen su tumba, güey, ahí en un pinche monolito, güey, en una isla ahí, güey. Creo que sí. Entonces, cuando inicia el inicio de Justice League, ajá, es sin Superman. Mm. Entonces, el discurso de Batman es, tengo que reunir a un equipo de superhéroes, porque este cabrón ya se petateó, güey, colgó los tenis, güey. Entonces, estos cabrones van a venir del espacio y no va a haber cómo defender la Tierra. Uh-huh. Entonces, no tenemos a un héroe tan poderoso como Superman. Entonces, tengo que reunir a este equipo. Entonces, pues llega esta invasión. Ajá. Donde las escenas que sí no recuerdo, güey, y creo yo que sí ya es añadido ahí, aparte de lo de Joker y todo eso, y es la cuestión de este Superman oscuro, güey. Okay. Que es muy, muy típico de los cómics. Este Superman ya como que se pone el traje negro y es más como... más tirado como al Batman comunista, güey. Uh-huh. Batman como Superman, que diga, como más... digo, no soy experto en cómics, pero hay un Superman en el lore de DC que este es Superman que ya acertó, güey, de salvar al planeta. Uh-huh. Ya acertó de ver cómo los humanos la están, pues, regando a cada rato. Uh-huh. Entonces dice, no, pues si yo tengo el poder de crear aquí una dictadura, pues crea una dictadura. Uh-huh. Entonces, eso vimos un guiño en el primer corte de Justice League, con un sueño ahí que tiene Batman. Uh-huh. Y la chingada. Pero aquí al parecer creo que lo van a tomar, se ve, o sea, se siente. Pero yo me pregunto, ¿para una película de 5 horas? O sea, ¿son reshoots también? Yo quiero, o... Sí. Volvieron a grabar un chingo de cosas y le añadieron un chingo de cosas. Okay, entonces, okay. Si algo caracteriza a Zack Snyder, y eso lo recordarás, Víctor, en sus películas, es que le encantan las escenas de acción bien extendidas, cabrón. Mm, yeah. Entonces yo quiero pensar que van a ser escenas así mega vistosas, güey. Así que de esas fanservice, güey, para que el fanático, güey, se le caigan los calzones ahí en la sala de cine o en su casa donde la vea. Y escenas así súper en cámara lenta, güey, súper largas. Tú te vas a sumar al hype, Carlitos. O sea, tú sí tienes expectativas altas. Olé. Sobre la versión de Zack Snyder. A mí, es que a mí el trabajo en cine de DC a mí me ha dejado mucho que deber. No es como Marvel. O sea, uh-huh. Si a mí me anuncias mañana, güey, una nueva de Vengadores, güey, uh-huh. Estoy ahí, cabrón, día uno. Pero con DC ya lo hemos visto, okay, güey. O sea, okay. La verdad, todavía están ahí luchando por encontrar su estilo. Es como irle al Cruz Azul. Es como irle al Cruz Azul, efectivamente. O irle a los Steelers. Perfecto, perfecto. Bueno, pues ya nos extendimos hablando de un tráiler que ni siquiera te interesó tanto en la semana, Carlito. Pero está ahí, Víctor. O sea, está ahí. Cosa que se habla de Justice League, le enciende las redes. Sí, definitivo. Porque es un cut que se ha estado esperando desde hace mucho uh-huh. tiempo. Y pues también vimos, Víctor, el avance de Cruella. El avance de Cruella, hemos dicho. Que a mí me se me hizo extraño, extraño, porque ya al parecer aquí ya nos están presentando como algún tipo de maléfica, ¿no? Es como maléfica, con sí. poderes, sí. una bruja. Sí, porque es lo que se ve en el avance. Pues esta Emma Stone parece ser capaz como de incluso de cambiar de vestuario ahí con sí, un tris de los dedos. O tiene como poder de como de invocar algo. Sí, no sé, se ve como una bruja, definitivamente. Sí, se ve como una bruja, entonces eso está extraño porque lo que recuerde, en la franquicia de 101 Dálmatas, pues es una mujer aristócrata de dinero, es una de esas doñas copetonas, como dicen, copetudas, sí. y que lo único que quiere, pues es mala, y lo único que quiere es conseguir a los perritos para pasarse su abrigo, cabrón. Yo recuerdo haber visto alguna vez, sobre todo la versión con Glenn Close, ¿no? Que creo que es la manera en que yo me he familiarizado con el personaje, pero la verdad, yo también no recuerdo que fuera así. Pues entonces, en este sentido, es como un reboot, ¿no? También es como, y también como es más bien un spin-off, ¿no? Del personaje, pero pues habrá que ver qué historia van a contar. O sea, digo, Emma Stone, la verdad es que creo que es carismática. Yo creo que eligieron muy bien. Sí, no, sí, no me imagino sí. A lo mejor. Bueno, también pienso, por ejemplo, en Anne Hathaway, o ya está muy choteada, no sé. Híjole, sí, no, ya, güey. Aparte, al parecer aquí es una Cruella de Vil como los inicios, ¿no? Como el origen. Uh-huh. Es como una historia sí, de origen, sí, ¿no? Sí, entonces. Sí. Una Hathaway hubiera quedado, pues ya está, centradilla en años. Además, ¿no? La acabamos de ver como bruja en esta sí, película en, de las brujas, precisamente. Las brujas, exactamente. Entradilla en años, mi mente. Pues sí, ¿no? No sé, la verdad. Ya está como, tiene como unos 40, ¿sí? ¿no? Quiero pensar. Bueno, pues ahí está Cruella que viene para el 28 de mayo para y Disney dices Plus. Para Disney Plus. No, entonces. No digo, Víctor, es de Disney Plus. Ok, ok. ¿Tú crees, Víctor, que Disney va a soltar alguno de sus estrenos, güey, para el cine? Tirando ya su plataforma. Ya se acabó esto. Sí, no, ya. No vas a volver a ver una estrella de Pixar en cine, Víctor. Te lo firmo ahorita. Lo vaticino. Qué fuerte. No vas a volver a ver una película de Pixar en el cine. Qué fuerte. Así, güey. Qué fuerte. No, no es fuerte, güey. Pues es que velo. Tú lo estás viendo. Lo estás viendo. ¿Viste Solo en cine? No, ¿verdad? ¿Pero había pandemia? Ah, pero de todos modos no hubiera pasado. No va a pasar. Ya tienen su sistema de streaming, Víctor. Disney Plus. Ellos ahí van a hacer su negocio y punto. O sea, ¿tú me estás diciendo que para las plataformas exitosas ya el cine ya no es negocio? Puede ser, no, negocio como tal, como de negocio. O sea, por ejemplo, Netflix. A ver, negocio. Que ha sido también muy quisquilloso con estrenar o no sus películas en cines. A ver, negocio en el sentido de que yo, Disney, diga, güey, no mames, necesito el dinero de las taquillas porque si no... No, güey. Sí puede pasar, como estamos viendo con HBO, güey, y Warner, que más bien sí están cediendo los estrenos al cine simultáneos, porque yo quiero pensar que pues la taquilla pues es como un extra. Lo van a ver muchas productoras o muchas, pues sí, muchas productoras y distribuidoras lo van a ver como un extra. Entonces cabe la posibilidad, ¿no? De que una película de Pixar llegue a los cines, ¿no? Porque yo también te pregunto, Víctor, La dinámica de la vida, diaria del ser humano, ya en general, ya cambió un chingo, ¿estás de acuerdo? Hay una nueva normalidad, okay. Hay un nuevo estilo de vida. Ajá. Yo te pregunto, imagínate por ahí en agosto, septiembre, octubre, uh-huh. Ya todos vacunados, bueno, la mayoría, uh-huh. De repente dicen, ya, todos estamos vacunados, todo terminó, uh-huh. Abrimos las salas. Uh-huh. Tú dime si en la memoria, en este chip de la gente, güey, del gran público, de la masa... que antes abarrotaba los cines, van a de repente despertarse un día diciendo, güey, ya abrieron los cines, otra vez de nuevo todos al cine. Yo no lo creo. Yo siento que toda esta pandemia como que cambió mucho la forma de ver el cine de la gente, la forma de consumirlo, cambió mucho este chip, de que ya mucha gente ya se casó con la idea de que se le hace mejor o le gusta más ver las películas, güey, en la pantalla de su casa. Uh-huh. Entonces, siento yo que no va a regresar o no va a regresar con el mismo hype, con el mismo gusto la gente al cine como ya había una tradición, no sé, el año antepasado. Ok. Entonces yo sí siento que cambió mucho el paradigma y no creo que vaya por arte de magia, güey, abran los cines y ya vuelvas a ir un sábado en la tarde y veas las pinches filotas de gente, okay. Otra vez, no creo que sea igual. Ok. Yo no creo. Bueno, pues sí, también pues... se estrenó otro avance, el avance de Mortal Kombat, una nueva película basada en videojuegos, que tú, por ejemplo, has señalado a lo largo de los años lo difícil que es llevar un videojuego con éxito a la pantalla grande, ¿no? Creo que incluso en Cine Eufóricos alguna vez hicimos un programa especial acerca de... O a lo mejor lo planeamos. No. De lo difícil o de los videojuegos llevados al cine. Amigos cinefóricos, déjame contigo. Yo le dijiste, cabrón, que hay que hacer uno y nada más me dices que yo no sé nada de videojuegos y nada más estar hablando tú. ¿No lo hemos hecho? No lo hemos hecho. Ah, ok. Lo hemos pensado. Lo hemos pensado, pero bueno, Mortal Kombat es una exitosa franquicia. Una exitosa franquicia que ya fue llevada al cine. Creada por Ed Boon. Sí, no, es una franquicia que la primera película que vimos en el cine, pues es una película de culto, uh-huh. Ya al día de hoy. O sea, desde dentro de este pequeño manojo de películas de videojuegos, que tan culeras que están, güey, de sí. Tan culeras que están, tienen su encanto. ¿Esa es una de esas? Sí, esa es una de esas. Okay. Estamos hablando de Mortal Kombat, güey, de Street Fighter, güey, de la de Mario, güey, de no sé, güey, de... ¿Qué otras te viene a la mente? Tal vez la primera de Resident Evil, güey. Ajá. O sea, estas películas ya 90s, principios de los 2000, que de tan cutres que estaban, güey, tenían mucho su encanto. Pero tenemos ya ahora y sacaron una segunda película que se llama Mortal Kombat Aniquilación. Uh-huh. Pues está malísima, cabrón. Película malísima. Pero el problema, ¿qué son? ¿Los efectos o la historia? Híjole. Es que mira. Los videojuegos siempre, desde siempre, hasta los mismos fanáticos del videojuego, güey, han siempre aceptado, güey, que el lore, los visuales, los personajes, los diálogos, todo lo que tiene que ver con Mortal Kombat es kitsch, uh-huh. Es cutre, güey, es de mal gusto, güey. Uh-huh. Pero este mismo mal gusto, güey, ha sido lo que le ha dado a la franquicia, pues ese sello, uh-huh. Ese sello particular que la ha hecho tan famosa. Entonces, a la hora de llevar todas estas cuestiones al cine, ahí es donde ha llegado un poco a fallar la situación. Aquí, al parecer, se están yendo como un poco más full, pues, safe. Sí. Se están yendo safe con la película, al parecer, porque se están yendo más por el lado de los últimos videojuegos, que están tratando de tener una historia así bastante descabellada, cutre, lo que quieras. Uh-huh. Pero tal vez un tanto más, pues, puesta con los pies en el piso, güey. Uh-huh. Aquí hablamos de la misma historia de siempre, donde un grupo de peleadores del mundo... Uh-huh. Existen dos mundos, supuestamente, en el lore. Un mundo que es el mundo de nuestro, uh-huh, y un famoso mundo que es el mundo exterior. Veo como que eso es algo común en los videojuegos, ¿eh? Digo, hablaremos de Monster Hunter un poquito más adelante y... Sí, fíjate. Sí. Hay un mundo exterior donde es reinado por un dictador... Uh-huh. Malvado, Chao Kahn, que siempre ha tratado de cruzar al mundo terrenal, ajá, para invadirlo, pero siempre lo ha cuidado un dios, uh-huh, llamado Raiden, que salió del rayo, y siempre ha habido como esta de que luchamos, no luchamos, y para eso se creó el torneo de Mortal Kombat, okay, donde Chao Kahn dijo, ok, ¿sabes qué? No los voy a invadir así de la nada. Hagamos un torneo cada cierto tiempo donde, okay, si mis peleadores ganan, pues chingón su madre. Uh-huh. Donde si ustedes ganan, pues yo me quedo acá en mi mundo, uh-huh, y no los invado y los dejo tranquilos otro, okay, tiempo. Okay. De eso va el videojuego, güey. Entonces, a partir de ahí, güey, se han aventado pues todos los videojuegos, güey, variaciones de tiempo, güey, de espacio, güey, de personajes, uh-huh, que ya los personajes principales del primer videojuego tuvieron hijos, uh-huh, nietos, sobrinos, uh-huh, lo que quieras, güey, que ya llegó el primo, güey. Entonces se ha hecho ahí un desmadre. Entonces en la película tenemos de nueva cuenta pues la misma pinche historia, güey. Okay. O sea, no cambia nada. Aquí la diferencia es que se ve que es una película de alto presupuesto. Uh-huh. Se ve que es una película se ve más producción. Se ve producción, güey, se ve... Y lo que más le gustó a la gente, porque en la primera de Mortal Kombat, hay que recordar que la franquicia es famosa por sus fatalities. Ajá. Es famosa, sí, es famosa, sí, por el grado de violencia. Hasta yo tiene. Los conozco, Carlito. Ni me... O sea, el grado de violencia, deberías de ver, Víctor, los últimos dos videojuegos que sacaron en la franquicia, güey. Uh-huh. El grado de violencia, güey. El grado de... Ya hay, o sea, tripas, ya... No, déjate las tripas, güey. Fotorrealistas, cabrón. O sea, ves a un personaje, güey, sacándole los intestinos así, güey, en tirita, güey. Y después haciéndolas bolita y metiéndoselas en la boca, cabrón. No. Hay videos, güey, en YouTube, uh-huh, que papás reaccionan a fatalities de Mortal Kombat. Abuelos reaccionan a fatalities. Y son muy divertidos. Hay videos, güey, de reaccionar a todo un... A cualquier cosa. Yo sí, yo sé, inventes, pero bueno. Pero son muy divertidos. Es muy divertido ver cómo, pues ya, personas como de tu edad, Víctor, se sorprenden, claro, del nivel de realismo. Yo que me ya sorprendería, tienen, ¿no? Sí. Entonces, el fanático, pues lo que quería en la primera película era ver esto. La primera película no es así, güey. O sea, no hay tanta sangre. Es una película que podría ser hasta, pues, para todas las edades. Ajá, para un sábado por la mañana. Ajá, exactamente. En esta cinta sí se ve ya, y máxime que hasta sacaron una... Hay dos avances, güey. Ah, hay, sí, uno que es el avance Red Band, ajá, y hay otro que es el normalito, más light, güey, ¿no? Light. Porque este sí se ve, y se ve en el avance que va a tener su bastante carga de violencia, okay, y okay, esto es lo que le gustó a la gente. Cabrón. Órale, ya está, perfecto. Pues habrá que esperar Mortal Kombat también, a ver si es otra de esas películas que llegan, habías dicho simultánea, ¿no? También esa, la de Mortal Kombat. Entonces, hablemos también de un par de noticias más antes de pasar ya a las críticas, de Scorsese, que anda muy activo en redes y escribió acerca del cine, otra reflexión interesante. Se sabe de su nueva película de Killers of the Flower Moon, que Jesse Plemons se unió al cast. Por ahí dicen que sustituyendo a DiCaprio como protagónico. La verdad es que yo lo dudaría mucho. ¿Crees? Pero digo, o sea, con la mancuerna que han hecho DiCaprio y Scorsese a lo largo de los años, la verdad yo no veo cómo Jesse Plemons termine sustituyendo a DiCaprio en una película de Scorsese. O sea, definitivamente, oye, no lo entiendo. Pero Jesse Plemons es tu actor favorito. Jesse Plemons me gusta mucho. Me gusta mucho desde, ¿no?, que lo vimos en Breaking Bad, desde, sí, que lo vimos en las adaptaciones de Fargo a las series de televisión. Lo vimos recientemente en la nueva película de Charlie Kaufman, ¿no? Sale por ahí en Black Mass. Es un actor interesante, la verdad. Muy, muy parco, ¿no? De un rostro... Parco. Parco. pero pues habrá que ver qué es capaz de hacer en la película de Scorsese. Joaquín Phoenix también se une a una nueva a un nuevo proyecto de Ari Aster. Nuestro querido Ari Aster. Es el actor de moda entre los hipsters, cabrón. cabrón. Joaquín Phoenix, el actor de moda. No, Ari Aster. El director de moda. Sí, definitivamente. De pero pues a ver qué son capaces de ofrecer. A mí la verdad no me motiva en lo más mínimo. No soy ni fan del Joker, ni de Joaquín Phoenix, ni de Ari Aster, pero estoy seguro que esto levantó el hype. Como no. Tú no eres fanático de nada. Pero bueno, empecemos. ¿Qué te parece si con las películas que se estrenaron esta semana? Se estrenó una nueva adaptación de un videojuego que es Monster Hunter. Tú me dices que no es tal vez tan conocido, pero es un clásico, ¿no? Dices, ¿no? Sí. Pues mira, es un videojuego creado por la misma empresa que creó Resident Evil. Ajá. Capcom. Es la franquicia que más le ha dado dinero en la historia a Capcom, por encima, güey, de Resident Evil, güey, y por encima de Castlevania, güey, por encima de Street Fighter, cabrón, que todas esas son de la misma casa creadora de Capcom. Pero también, por otro lado, es un videojuego que no tiene, y es extraño, porque es muy famoso en Japón, el uh-huh. videojuego, muy famoso. Desde que salieron los videojuegos de las portátiles, fue muy famoso, o comenzó a tomar fama acá en Occidente. Pero tampoco tiene la gran fama, lógicamente, que tiene Resident Evil. Y aún así le ha alcanzado para ser la franquicia que más le ha dado dinero a Capcom. Entonces es extraño, es un producto extraño. Es un producto que tiene sus fanáticos, y sus fanáticos son acérrimos, ¿ca? Pero aquí la problemática de entrada, antes de que me comentes qué te pareció la película, Víctor, de entrada, el problema con este videojuego es que, al contrario que de Resident Evil, güey, al contrario de lo que hablamos ahorita con Mortal Kombat, que más o menos explicamos su historia, a lo largo de la franquicia de Monster Hunter, en principio, güey, no hay personajes a los cuales hacernos, güey. Uh-huh. O sea, no hay un lore de personajes. No es que me digas, güey, aquí sale Manganito, cabrón, que salió en el videojuego de Monster Hunter Ultimate o Generations, güey, o el último que sacaron de World, güey. O sea, no hay, güey. Es más bien, es un videojuego, güey, donde tú, cuando entras a jugar, te manda inmediatamente a un creador de personajes, güey. Uh-huh. Donde te pide que crees tú a tu personaje, güey, muy al estilo RPG, güey. Después te piden que crees a un side, ¿cómo le llaman? Un compañero. Uh-huh. Un side pole, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo le llaman en el logo de los videojuegos, güey? Pero te piden que crees a un compañero que es el dichoso gato, güey, que sale ahí en la película, güey. Okay. Entonces no hay como tal un lore de personajes, güey. Y todavía peor, güey, no hay un universo en cuanto a historia uh-huh. al cual tampoco referirnos, güey, en los videojuegos, güey. Porque sí tienen su historia los videojuegos, así hay una campaña donde te dicen que eres un... tu personaje que acabas de crear llegó a un nuevo mundo donde hay una como asentamiento de cazadores de monstruos y tienen que ir a cazarlos y ya, güey. Uh-huh. O sea, no hay pues como una narrativa ahí ni siquiera compleja, güey. No hay narrativa de ningún tipo, güey. Entonces, más que nada la diversión y lo por lo que es famoso el videojuego es más un mame como tipo Pokémon, güey. Ya. O sea, el hecho de decir, güey, a ver, güey, ¿tú cuántos monstruos has cazado? No, yo llevo cazados como 15, 20 uh-huh. monstruos. Ay, cabrón, qué cabrón eres, güey. Sí, es muy bueno. Entonces, es más bien ir a cazarlos, güey, jugar en línea, juntarte con tus amigos, güey, para ir juntos a cazar uno de los monstruos más grandes, güey, que tú solo no podrías, la chingada. Entonces, eso es el mame de Monster Hunter. Adaptar este tipo de cuestiones a las películas, güey, es complicado, güey. Uh-huh. ¿Qué pasó, por ejemplo, cuando quisieron adaptar, güey, no sé, güey, Rampage? Uh-huh. O cuando quisieron adaptar, güey, no sé, güey, ¿qué han querido adaptar, güey? No sé. Pues mira, aquí la verdad es que... O sea, ha habido videojuegos que han querido adaptar que tú en el videojuego, güey, no se trata más que saltar y ya. Uh-huh. Y no te cuentan nada. Uh-huh. Y lo quieren adaptar. Entonces le tienen que inventar una historia, güey. Aquí creo yo que de entrada es el problema con esta película. Bueno, puede ser, aunque bueno, aquí hablemos con spoilers en primer lugar, ¿no? O sea, a final de cuentas yo creo que quien es fanático de la franquicia pues estará esperándola con ansias, tal vez hasta se haya lanzado a los cines, porque hay que señalarlo, este es un estreno de cines, ¿no? De la cartelera comercial, como nosotros que somos guerreros y luchamos por nuestros fanáticos, pues nos lanzamos para ver Monster Hunter. Y mira, la verdad es que antes que otra cosa, a mí la verdad la película me pareció muy entretenida. entretenida. Tengo que admitirlo. La verdad es que tiene ritmo. Es un cabrón. No, ¿te gustó? No lo voy a negar. La película entretiene. O sea, a final de cuentas, no sé si es que Mila Jovovich es muy carismática o su compañero de aventuras también lo sea. Que Tony Ha. Tony Ha. Okay. Ha, famoso, una estrella de las artes marciales, de películas de acción, que ha protagonizado una serie longeva llamada Ong Bak. Okay. Que es una serie de películas, creo que son taiwanesas o chinas, muy famosas de artes marciales. Pues mira, la película, la verdad es que creo que no se preocupa tanto por explicar el universo en el que se desarrolla la historia, ¿no? O sea, no arrancamos con un prólogo elaborado sobre el universo al que estamos entrando, los personajes, lo que sea. Sí dicen, hay unas letras al principio, ¿no? Que dicen que es sabido por todos. Ah, sí, que sí. Puede haber mundos que no vemos. Claro, claro. Una pequeña introducción allí, pero el opening te adentra inmediatamente a un universo ajeno, maravilloso, ¿no? Que no sé qué te haya parecido a ti los efectos especiales que se observan de entrada, ¿no? En esta secuencia del barco, ¿no? Y las dunas, ¿no? Que creo que funciona y funciona muy bien. De repente el problema con la dirección, cabrón, Anderson, güey. No me gustó la dirección, güey. La dirección de las escenas de acción, la cámara. O sea, cómo maneja la cámara no me gustó para nada. Ok, ok. De repente a mí de entrada me chocó un poquito, que dije, ya esta película se va a tratar de personajes que vuelan por los aires 1,000 metros y caen y no les pasa absolutamente nada, ¿no? Que pasa, por ejemplo, desde la primera secuencia, cuando los ataca uno de los primeros monstruos que aparecen, que a final de cuentas la película se trata de cazar monstruos, supongo, por el título, pero este monstruo se va a llevar gran parte de la película. Este monstruo llamado Diablos, ¿no? Que es como me recordó a esos personajes de Tremors, ¿no? De hecho, gran parte de la película te recuerda a esa cinta, cabrón. Sí, ¿no? Sí, cuando está aventando piedritas, a ver si el monstruo sigue ahí. El monstruo tiene como algún tipo de sensorial, ¿no? Con el ruido. Exacto. Entonces, tocas tantito la arena, güey, y ahí te ataca. Exacto, pues. Exacto. Pero pues mira, la película de entrada nos plantea el personaje de Mila Jovovich, que es una líder militar, ¿no? Que va con su equipo a buscar a otro equipo de... Que quedó perdido en el desierto. Y de la nada se ven en medio de una tormenta de arena que los transporta a otro mundo, ¿no? A este universo en el que habitan estos seres, estos monstruos. Así de gratuito como suena. Exacto. Descubren que el equipo que estaban buscando, pues, fue destruido, ¿no? Fueron asesinados, fueron acabados. Y entonces, de repente, se encuentra en este universo sola, porque los personajes que la acompañan son totalmente desechables. Son personajes, No me digas desechable a mi Luis Miguel, cabrón. No me digas que es desechable, güey. Pues desaparece a los 15 minutos. O sea, la película es de Mila Jovovich totalmente y de su compañero Tony Ha, ¿no? Estrellas. De repente ellos van a aprender a llevarse bien, ¿no? Que creo que esa dinámica funciona a lo largo de la película. Me gustó bastante, ¿no? La dinámica. O sea, de repente se trata de cómo estos personajes empiezan a entenderse, porque él habla otro lenguaje, otro idioma, ¿no? Y ella habla inglés, ¿no? Por ahí yo trataba de reconocer al otro actor que aparece al inicio de la película. Yo dije, ¿quién es ese sujeto con esa cara tan particular, tan peculiar? A mí me recordó un chingo a Ron Perlman, cabrón. ¿Es Ron Perlman? ¿No es Ron Perlman? ¡Ah, oh, no manches! Yo también decía, me recuerda mucho a Ron Berman. Y es Ron Berman, güey. Pero bueno, la verdad es que la película... De repente funciona. Estamos cachetón, ¿no? Sí. En la película, ¿no? Por eso no está muy seguro. Pero mira, funciona en esa dinámica del estira y afloja con estos dos personajes. Pero lo que no me gustó tanto es que de repente parece tomar escenas casi calcadas de otras películas, sí. Mad Max, El Señor de los Anillos, no sé qué películas me recordaron, por ejemplo, esta secuencia de las arañas, ¿no? ¿O qué son? ¿Son como alacranes o no sé qué son? Son arañas. Una cosa muy extraña. Tienen un aguijón muy raro, ¿no? Parece un pastiche en muchos sentidos, y un pastiche que va construyendo una historia poco a poco, porque la película no dura mucho, dura una hora y veinte, una hora y media, más o menos, la película. película y parece estar cociéndose, cocinándose algo interesante, y cuando tú menos acuerdas, cuando estás apenas entrando en ritmo, en emoción, la película se acaba. Te cortan. Y se acaba en un cliffhanger que de repente ahí parece sacado de la manga, donde parece que vas a empezar a conocer otros personajes, pero la verdad la película se queda en un punto álgido, entre comillas, porque como tú bien lo dijiste, la secuencia final queda de ver un poquito, ¿no? Entonces, la verdad, no lo sé. Sí, la película se acaba donde tú hubieras esperado que fuera la mitad de la película, güey. Exactamente. Y tú esperas que esa mitad hubiera llegado antes. Exactamente, güey. ¿No? Porque en el momento, digo, spoiler de nuevo, sí, en el momento ya cuando todos se reúnen, porque al principio tenemos nada más al personaje de Mila Jovovich, uh-huh, con Tony Ha. Sí, sí, sí. Cuando ya logran reunirse con los sobrevivientes de este barco en un como, que es como un oasis que, sí, está ahí en medio del desierto, uh-huh, que está ahí el barco, y ya cuando por fin todos forman un equipo, güey, y dicen, ya, güey, como en el videojuego, cabrón, vamos a cazar al monstruo. Ajá. Todos con sus armas, güey, y llegan y dicen, preparados, que ahí viene. Dices tú, güey, ya que se va a poner chingón, cabrón, o sea, ya, ahora sí voy a ver, como cuando juego, cabrón, como cuando juego, güey, que voy con mis compas, güey, a cazar al monstruo, güey. Sí, sí, sí. Pues no más, aquí me van a dar el fanservice. De pronto, güey, ni siquiera media secuencia, güey, apenas comenzada la secuencia, güey, apenas en el primer ataque del dichoso monstruo, güey. Que es un dragón, que ¿no? Que es como un dragón, güey, que algo es algo genérico, güey, la verdad. Sí, definitivo. Un dragón. A mí también me pareció genérico, muy genérico, güey. Ya, sí, va, ya chole de dragón, como dice el peje, güey, ya chole. Y no hubo más, no hubo más. Hubo diablos y hubo rátalos. De repente Mila Jovovich corre, güey, al un precipicio, güey, sí, cae, y de repente ya, güey, ya está de vuelta en el mundo normal, güey. Sí. Y nos cambian toda la jugada, güey, por, como tú mismo dices, güey, por una secuencia de aviones y helicópteros, güey, que la hemos visto 48,500 veces en el cine, güey. Y ya, cabrón, y de repente ya... matan al monstruo. Matan al monstruo, güey, de una manera super X, sí, cabrón. Sí, super X. Y de repente ya, al parecer, todo el equipo de Monster Hunters, ah, cruzan el mundo normal, güey, abren el portal, sí, y van por mil y le dicen, todavía no ha terminado esto. Tenemos que regresar porque somos Monster Hunter. Exacto, y se lanzan. Y se lanzan a otra vez del mundo en carrerillas. En carrerillas, sí, sí, sí. Y se acaba la película. Película, pena, wey. Wey. Pena, no inventes, wey. No inventes. No, güey, no, no, no. Y luego todavía hay una escenilla post créditos donde aparece el gato, wey. O sea, como con estas espadas, y tú dices, ok, ajá, se supone que eso hubiera pasado. Tengo que esperar hasta la otra película. Eso hubiera pasado, güey. O sea, haber peleado al gato hubiera sido, sí, un buen fan. Entonces, wey, como tú y yo lo habíamos platicado antes, la verdad es que la película más bien parece una manera de darle visibilidad a Mila Jovovich, ¿no? Y es que ese es otro problema, Víctor. Hay momentos en la película donde te olvidas completamente que es Monster Hunter, sí, y más bien es una película de Mila Jovovich. Una película de supervivencia. Exactamente, una película de Mila Jovovich haciendo de la misma heroína de acción, sí, sobreviviendo, sí, sí, a un, sí, ambiente hostil, sí, tratando de llegar de un punto A a un punto B y ya, cabrón. De acuerdo. Y pareciera que a fin de cuentas todo este mame del videojuego de Monster Hunter es más bien como un skin. Sí. Como un skin, como un... con nada más para darle personalidad, sí, sí, sí, para ponerle el nombre a la película. Pero pues es... Sí, yo creo que el problema de la película es que la película es plana. Es el lucimiento de Mila Jovovich. Y es muy plana. Ninguno de los personajes evoluciona, al final de cuentas, ¿no? Ella sigue siendo la misma heroína desde el, sí, inicio de la película hasta, sí, el final. Sí. Aunque tiene por ahí sus momentos de entrenamiento y lo que quieras. Pero la verdad es que ella no cambia. De repente, ella es una militar y como si nada, la siguiente escena ya está totalmente adaptada a que existen estos monstruos. Y ya es capaz de brincar encima de ellos, sí, y usar una espada, sí, para partirles la cabeza, y tú dices, la cabeza, la cabeza, la cabeza. Ay, no, este programa, de veras. ¿En qué se está convirtiendo, güey? Lo que sí me gustó, y debo aceptarlo, pues es la dinámica de química que tiene Tony Ha con, sí, la, sí, eso sí me gustó, este mame del chocolate, güey, del Hershey's, güey. De acuerdo. Está chido, pero tienes razón, Víctor, esta vez te voy a dar la razón. Es entretenida. Sí. Yo no me la pasé mal. Se deja ver. Visualmente está espectacular. No es memorable. Pero no se es deja memorable. Ver. Pero visualmente está muy bien. Sí. La verdad están. Los efectos están muy bien. Pero para un fanático de Monster Hunter del videojuego, creo yo que le va a quedar muchísimo de ver la película. Muchísimo, cabrón. muchísimo. Pero pues también, ¿qué esperabas, güey? Se hizo lo que se pudo también, o sea, la verdad. De acuerdo. Pero y, bueno. Y pues vamos a lo que sigue. Hablemos de Hotel Cecil, el caso de Elisa Lam, tan sonado hace algunos años, ¿no? Incluso algunos youtubers famosos, hasta Dross le hizo su programa especial. No, y muchos youtubers comenzaron con eso, güey. Ah, claro. O sea, de ahí iniciaron sus canales, güey. Con este suceso. Sí, sí, sí. Que ahora estrena Netflix en una serie documental, miniserie documental de 4 capítulos. La verdad es que qué manía de Netflix de estirar historias que la verdad es que no lo merecen. Creo que esa es la principal crítica que vamos a hacerle a esta película. Debe de haber algún tipo de... No, y lo de los youtubers también. Sí, también. Debe de haber algún tipo de como acuerdo entre el Netflix y las productoras a la hora de soltarles el dinero. Porque sí es muy extraño que ya van varias series, miniseries, documentales, que son 4 a huevo. Sí, sí, sí. O sea, tienen que ser 4 capítulos. No me importa qué tipo de historia sea, güey. No me importa que sea una historia que la puedas contar en media hora, cabrón. Uh-huh. En una hora, en 2 horas. Sí. Tienen que ser 4 capítulos. Y creo yo que ahí es donde cojean muchas de las propuestas que la verdad son propuestas que están muy bien, güey. Sí. O sea, son propuestas que si las hubieras reducido un poco de tiempo hubieran quedado perfectas. Sí, sí, sí. Y sí, como tú dices, les termina afectando este hecho de estirarlas de esta manera. Sobre todo en esta película, la verdad, bueno, en esta serie, miniserie, yo sigo pensándola como película, pero esta miniserie, la verdad es que le afecta mucho esas tomas interminables del hotel, de cada ángulo posible, ¿no? Tomas aéreas que tú dices, a ver, ya me mostraste esa toma aérea hace rato, pero me la vuelves a mostrar en cámara lenta el Hotel Cecil de todos los ángulos y tú dices, esto se está estirando innecesariamente. Nah, y no solo del hotel, cabrón, de cada parte que visitan, güey, te digo, hay una parte donde nos introducen a la pareja esta que se había quedado ahí de vacaciones. Sí, sí, sí. Y te hacen un paneo interminable, güey, de Londres, güey, de donde o los viven, comentarios, güey, de los videos de YouTube que repiten hasta el cansancio, ¿no? Que también de los youtubers que en algún momento se dedicaron a analizar el caso. A mí lo que más me molestó del documental, güey, fue esto, güey, la necedad. Y está bien. O sea, está bien que menciones a los youtubers, porque sí, lógicamente fue un suceso viral. Sí, sí, sí. Fue un suceso donde el internet, lo viral, los youtubers, güey, el YouTube, lo que quieras, güey, tuvo mucho peso para haberse hecho conocido el hecho. Sí, sí. Para todo este mame de los, ¿cómo le llaman? Detectives. Cibernéticos. O sea, yo entiendo, pero llega un momento en el documental, güey, que tú dices, ya basta, güey. Sí. Ya basta de estar viendo fragmentos de videos de YouTube. Te pasé un video de los Simpsons, güey. Ah, sí. No conozco a Homero Simpson. Nunca he visto a Homero Simpson. Nunca he visto a Homero Simpson. Nunca he hablado con él. Pero no puedo. Güey, y son videos. Y digo, no quiero sonar mala onda. No, claro, neta, claro. Por favor, Víctor, de verdad, amigos eufóricos, no quiero. Yo soy una persona, tú me conoces. Sí, claro. Mi calidad moral, humana. Sí. No quiero sonar mala onda, güey. Pero neta que así suenan, güey, unos tipos y unas tipas, güey, que salen ahí de YouTube. Yo, hasta llorando. Hay un güey que hasta casi llora, güey. Sí, un güey que está llorando, cabrón. Sí, sí, sí. Que en su vida la había visto, güey. Nada más porque un día se topó en YouTube, güey, o en las noticias con el suceso, güey, y se puso a leer su blog. Sí, sí, sí. Y ya, sin... hice una conexión emocional con ella y no descansé. Hay un güey hasta que admite, güey, que no trabajó un año, güey. Sí, no, sí, trabajó, sí, un año para estarse dedicando. Por la obsesión, que, sí. Pinche gente sin qué hacer, cabrón. No mames, güey. O sea, está chido que quieras ayudar al caso, güey. Hasta los pobres detectives estaban así de que, híjole, se involucró gente que, pues, no, sí, sé si ayudaban. Güey, sí. No. O sea, está bien que quieras ayudar. Está bien que te pegue el caso. O sea, a nadie nos gusta que la gente muera. Pobre cuate, el tal Morbid. Güey, ¿no? ¿Cómo le fue al metalero este al que se fueron a acusar de asesino? Exactamente. ¿No? Güey. Amenazas de muerte, amenazas de muerte. Con su carrera, ¿no? Sí, o sea. Y aquí el problema, la culpa la tuvieron, güey, los mismos detectives, que en la desesperación no saber qué pedo, pues liberaron el mendigo video, güey. Exacto. Entonces. Fueron en los albores de lo viral, güey. Pues y el problema no es que se aborden esos temas, sino que los usa el documental solamente como relleno, ¿sabes? O sea, a final de cuentas, güey, no estamos lidiando con el problema del linchamiento en redes, ni de cómo los videos se hacen virales y cómo afectan las investigaciones o lo que quieras, o lo que hicieron los detectives. Es que, Víctor, el mismo título del documental lo dice, Crime Scene, güey. Crime Scene. A mí dame una serie, güey, que me explique y que me cuente muerte. ¿Cómo fue la investigación criminal, güey? Es crime scene, no youtuber scene, güey. O no youtuber sí, live. Tenemos muy poco de la investigación en sí. Creo que si reducimos el documental a la investigación en sí, hubiera quedado un documental de dos horas, ¿no? Wey, dos capítulos de 40 minutos. Y digo, ¿de qué va este documental del caso de una chica turista, ¿no? De origen chino, sí, que llegó a Los Ángeles, ¿no? Llena de sueños e ilusiones y se instaló unas noches en el Hotel Cecil de Los Ángeles, que tiene una historia algo turbia, ¿no? Está ubicado en el centro de Los Ángeles, que por muchos es conocido por ser, pues, un lugar en el que un círculo rojo, pues. Es un lugar donde muchísimos a lo largo de la historia, turistas de extranjero que nunca han pisado Estados Unidos, güey, piensan que van a llegar a Los Ángeles, güey, y van a, pues, probar el sueño americano. Así es. O sea, Los Ángeles es una... Para ponértela así, Víctor, Los Ángeles es como ir al DF e ir a Tepito, cabrón. O sea, es una ciudad fea, es una ciudad descuidada, es una ciudad insegura, es una ciudad donde la tasa de delincuencia. De delincuencia y de personas que no tienen hogar, de homeless, de indigentes, es enorme, güey. Sí, sí, sí. O sea, son calles que vuelven a pipí, cabrón. Son calles que están, pues, en mal estado, güey. Grafiteadas, güey. Entonces, hay mucha gente, güey, que todavía piensa que cualquier lugar, en cualquier pinche lugar de Estados Unidos donde vayas de vacaciones, vas a llegar y ver, pues, el sueño americano, cabrón. Así todo muy bonito, güey, de primer mundo y la chingada. Y no es así, güey. También sucede con muchas partes de Nueva York, por ejemplo. Sí, y precisamente es en la zona del Hotel Cecil, donde digamos que las autoridades han arrinconado a los indigentes, a los enfermos mentales, ¿no? A personas expresidiarios, ¿no? Gente que no tiene los recursos para tener un hogar en forma, ¿no? Terminan acudiendo a esta zona y muchos a habitar el Hotel Cecil por unas noches, ¿no? No, por unas noches no, güey, porque lo dividen. Ah, sí. Y hay una parte donde ya son inquilinos de cajón. Sí, sí, sí. Y que la mayoría son indigentes y que de alguna manera el hotel al parecer tuvo como algún deal con las autoridades. Así es. Oye, réntales la mitad del hotel ya de cajón por $200 al mes. Sí, sí, sí. Para que estos cabrones estén en la calle ahí, güey, vagando. Y los otros sí son habitaciones para... Es que después lo dividieron y le pusieron como dos nombres. Ah, para sí, que no se sonara... El Stay on Mind. Stay of Mind. Ajá. Y el Cecil, ¿no? A mí también lo que no me gustó, güey, fue que, por ejemplo, de parte del hotel... Ah, pero espera, no terminamos de contar de qué iba la película. Pues el caso es que esta chica, ¿no? Elisa Lam, en cuestión, se instala en el Hotel Cecil... Y un día desaparece sin dejar rastro, ¿no? No se sabe qué pasó con ella. Las autoridades hacen la investigación y se vuelve viral el caso cuando las autoridades liberan un video de la última vez que se le vio a Elisa Lam, que fue en uno de los elevadores del hotel, ¿no? Donde ella tiene un comportamiento errático, ¿no? Que eso fue precisamente lo que desató... Misterioso y sobrenatural. Una serie de interpretaciones sobrenaturales de lo que había acontecido, que si era una historia de fantasmas, que si era una historia demoníaca. De posesión, ¿no? Si había un asunto de drogas o un asesino, o sea, un montón de interpretaciones que yo creo que para quien ya sabe qué ocurrió con el caso en realidad, el documental se va a volver muy cansado. Por ejemplo, a mí me resultó entretenido porque estaba intrigado sobre lo que le había pasado a la chica. Definitivamente yo no sabía el resultado de la investigación. Me había quedado en la historia del video y hasta cierto punto yo me había casado con la idea de que se trataba de una desaparición sin resolver, ¿no? Que había algo misterioso allí, pero no sabía el resultado de la investigación. ¿Cuándo viste el resultado de los tinacos? ¿Era la primera vez que lo sabías? Así es. ¿Y cómo te sentiste? A mí me sorprendió bastante saber cómo había llegado ahí, o sea... Parecido al caso de la niña esta en México, ¿no? Que la estuvieron buscando un chingo y resultó que estaba en la cama muerta, ¿no? Ah, sí. ¿Te acuerdas? El caso Polet, claro. El caso Polet, sí, sí, sí, definitivamente. Entonces sí, fue revelador, pero eso no quita que también me haya parecido que estaban alargando, rizando el rizo, como dicen, o sea, demasiado, la verdad. Y sobre todo, como tú dices, dedicarle tanto tiempo a estas interpretaciones mafufas de los youtubers, ¿no? Que no tienen absolutamente nada que ver con el asunto tan serio, tan grave. Y déjate interpretaciones, güey, reacciones, güey. Hay unas partes donde simplemente ver a la youtuber, no lo puedo creer. Sí, sí, sí. No lo puedo creer. No, es una conspiración y ya. De acuerdo. No mames. No, y las partes conspiroparanoicas, ¿no? Ahí de que coinciden coincidía en el mapa, los números de la tumba donde estaba y con el número del hotel o lo que fuera, no sé. Hacían unas asociaciones ahí de coincidencias tan extrañas. No, eso ya no es crime scene, güey. Exacto. Eso ya no es crime scene, ese es el problema, güey. Y te comentaba, Víctor, o sea, a mí también lo que no me gustó, güey, es que de parte del hotel, o sea, de parte como tal del hotel, nada más entrevistan a una sola persona, güey. Que es la que era la gerente, encargada, ¿no? La gerente, güey. Y que tampoco dice gran cosa, güey. Uh-huh. O sea, no hay de verdad una declaración interesante, güey, uh-huh. de lo que dice. Dice lo mismo, güey, que todos sabemos, sí. güey, que es una zona peligrosa, güey, que ha habido muertes, que ha habido sí. suicidios. Pero no dice nada, güey. O sea, no sabemos ni de quiénes son los dueños, güey. No sabemos ni cómo es ahí la onda más bien como de administrativa, güey. Así es. No explican lo del elevador, güey. O sea, no sientan a la tipa o a alguien de... Por ahí también hay un conserje que es mexicano. Sí. Uh-huh. O sea, no explican cómo funciona el elevador, güey. Porque toda la pinche serie, güey, se la pasan preguntándose por qué el elevador cuando picas todos los botones no se cerraba. O sea, no hay nadie que se siente y diga, oye, yo era el de mantenimiento y este elevador tenía esto y esto. Funcionaba así. O sea, hay muchas cosas ahí, güey, que faltan y que lamentablemente, güey, en vez de eso, güey, nos echan y nos meten ahí a huevo, güey, a los mendigos youtubers, güey. De acuerdo. Que se está súper cansado, güey, estar viendo los pinches youtubers ahí. Y hablando. Digo, el documental funciona generando intriga y también revelando algunas cosas sobre la zona, ¿no? O sea, creo que toda esta parte de la historia del hotel es interesante, pero el problema es que se utiliza de mala manera en el documental, ¿no? Como lo decía antes, se utiliza más como relleno que otra cosa. Y para seguir extendiendo la revelación del misterio, que no es tal para mucha gente, que se trataba de un caso, pues, de una chica con un trastorno bipolar ahí grave, ¿no? Sí. Entonces, la verdad es que creo que el documental sirve para iluminar, sí, el caso de Lisa Lam, pero también falla en la forma de contarlo. Como ya lo dijimos, creo que para quien le interesa el caso, va a ser entretenido saber qué ocurrió, pero va a tener que chutarse al menos una hora y media de puro relleno. O sea, y creo que en conclusión eso sería la película de Hotel Cecil, la miniserie del Hotel Cecil. Debe ser una película. Sí, definitivamente. Debe ser una película. Y pues para finalizar, Víctor, vimos también otro estreno de Netflix. Así es. Titulado Punto Rojo. ¿Punto Rojo? Punto ¿sí? Rojo. Una película sueca. Sueca, uh-huh. Sueca, exactamente. Suecia, güey. Sí. Padres del metal. Bueno, sí. No son los padres del metal, pero para mí lo son. Ajá. Mi corazón. Sí. Pues, ¿qué te pareció, Víctor? Pues mira, son dos actores. La película se supone que es un thriller de misterio. De repente parece thriller de acción. No sé muy bien en qué género ponerla. Pero pues la protagoniza una pareja romántica, ¿no? Una pareja de enamorados que son recién casados. ¡Híjole! Y que... Si a eso le llamas tu pareja, cabrón. O sea... Una pareja que está en crisis hasta cierto punto, ¿no? Y se meten en problemas con unos lugareños, al menos así te lo pintan desde un principio, ¿no? Se meten en problemas con unos lugareños ahí donde en el lugar cercano a donde viven en un viaje, ¿no? Porque ella es sí, afroamericana. Unos racistas, afrocanadiense, ¿no? Ajá. Unos sujetos racistas que cuando ellos están acampando en la nieve, ajá. ¿no? ¿A quién se le ocurre acampar en la nieve? Pero bueno, ellos están acampando. Es como allá en aquellos lugares. Están acampando, en la nieve y de repente se dan cuenta de que alguien los está acechando, ¿no? Se dan cuenta de que los acechan porque les están apuntando con una mira láser, ¿no? Láser, ¿no? Entonces, de ahí el título de la película. Y ahí empieza, pues, una persecución, un juego del gato y el ratón, ¿no? A lo largo de toda la película. De sobrevivencia, de descubrir quién es el que los está persiguiendo. Sí. Uno durante la mayor parte de la película está pensando, pues son estos sujetos racistas con los que tuvieron el altercado. Y la película por ahí tiene un giro de tuerca hacia el final que pues no queremos, no sé si revelarlo o lo revelaremos más adelante. Dejémoslo así. Pero de eso va más o menos la película. No pero sé. Es una película de giros de tuerca. Sí, o sea, es una película que donde al final, muy al estilo Shyamalan, uh-huh. te cambian la jugada, te uh-huh. hacen ver que realmente lo que tú pensaste toda la película pues no era. Pero a mí mi primer queja, Víctor, con esta cinta es sin duda alguna, y creo yo que es porque la historia no está mal. La historia no está mal. Podrá ser descabellada, güey. Podrá tener sus cuestiones gratuitas, sacadas de la manga. Hay cosas ahí, sobre todo con la explicación del giro de tuerca, que está muy forzado, metido con calzador. Todo este mame del dron, güey. Todo este mame del tipo este que se va a vivir con ellos, güey. Digo, no es spoiler. Estoy más o menos como dando atisbos, pero no lo es. O sea, todo este mame sí está un poco así que dices tú, güey, esto lo escribió Shyamalan. Me recuerda a la película esta del regalo, ¿te acuerdas? Sí, me recuerda al regalo. Ajá. Y por otro lado, no sé si te recordó un chingo a Midsommar, cabrón. Con esta pareja, güey, que se va con... Sí. Que traen pedos, güey, que se van a un lugar así como a querer... puede ser recuperar las cosas. Sí, sí, sí. Y que se encuentran con el peligro en la naturaleza y la chingada en un lugar así alejado. Tiene mucho que ver, sobre todo cuando llegaron a la que es como un hotel, que era ahí una posada. Sí, sí, sí. Cuando llegan a la posada, güey, y ven a los lugareños así como medio parcos, medio extraños. Me recordó un montón a Midsommar. Entonces dije, ok, vamos a ver qué pasa. Cuando empezó la persecución de estos racistas, yo dije, ok, está chido, pues una historia donde ellos están tratando de sobrevivir. No, y decías que estaba chido por la historia, pero estoy seguro que no te enganchaste con los personajes. Exactamente, es a lo que voy. Aquí el problema de todo, la historia está bien, lo que quieras, aquí el problema son los pinches personajes, güey, tan apáticos, güey, tan parcos, güey, tan faltos de personalidad, güey, de química entre ellos. Ella, güey. No hay nada de química entre los dos. Ella cae mal, cabrón. Cae de verdad mal. No te hace sentir absolutamente... Bien, se pueden morir, güey. ¿Y él? Que no puede ni levantar un dedo. Él es un de verdad, güey. Él es un pinche... Es un cero a la izquierda. Es un cero a la izquierda, güey. Es un... Es ¿cómo dice que no sabe hacer nada, güey? Es un inútil, cabrón. Es un inútil, güey. Para todo, güey. Tiene miedo. Tiene miedo, güey. Es apocado, güey. O sea, no mames, güey. Neta, güey. A la escena donde ella se baja a rayarles el coche, güey, y se queda en el coche. Que no tiene ningún sentido también, porque minutos antes se había enojado con el novio porque no había querido bajarse a disculparse con los tipos, güey. Entonces de repente dices, son personajes mal construidos. Son personajes muy mal construidos, pero déjate eso, son muy malas actuaciones. A mí me sorprende mucho que haya críticas profesionales, güey. Solo tiene críticas positivas en Film Affinity. Y que hay unas que dicen que son grandes actuaciones, güey. Yo digo, güey, mames, ¿qué dieron, güey? O sea, ¿qué actuación vieron? No puede ser, güey. Neta, no puede ser. Y nosotros, hay que decirlo, procuramos siempre ver las películas en su idioma original. Exacto. O sea, la verdad no es que nos estemos cegando porque la vimos en español o algo así. En el idioma original es lo mismo, güey. Sí, la verdad es que la película se queda mucho a deber. Sobre todo desde el principio. La verdad es que no engancha. No engancha. Una película donde tenemos una pareja que ella está embarazada, cabrón. Sí. Máximo, güey. Que ella está. Porque la cuestión del embarazo en ningún momento tiene peso en la historia, güey. No. Realmente, güey. Y tú dijeras, güey, es una pareja, güey. Ella embarazada, güey. Están en la nada, güey, en la nieve, güey. Sí, sobreviviendo. Sí. Los están acechando unos cazadores que te da la idea al principio de la película, güey. Cuando ven lo de la cabeza del alce, güey. Y las armas y todo eso, güey. Te das la idea de que son cazadores, cabrón. Sí. Que conocen la zona, güey. Que saben acechar, güey. Que tienen experiencia, güey. Y ellos nuevos ahí no conocen el lugar y la chingada. Y dices, ok. Son interesantes, ¿no? Y casados a lo largo de la estepa ahí, güey, Noruega, Sueca, güey. Sí. Dices, ok, pero cuando te das cuenta, güey, que en una película donde pende del hilo, güey, la vida de estos dos personajes, güey, y que te valgan madres, ahí es donde falla un de este tipo de películas, güey. Exactamente. Porque el chiste aquí, güey, de las películas de sobrevivencia, güey, es que empatices con conectes, güey, con las personas que están en peligro, con los protagonistas en peligro. Entonces, esta es toda la película, güey, no mames, le va a pasar eso. Sí, que te tenga al borde del asiento, güey. Y que dices tú, güey, no inventes, güey, qué peligro, güey. No vayas por ahí, no vayas por acá, güey. Y estuvo cerca, güey, que te tengan moliéndote las uñas. Pero con este pinche par de cabrones, güey, que te vale madres lo que les pasa, güey. Igual, para mí, güey, se los pudo haber tragado la nieve en el primer minuto de la película, güey. Y ya, cabrón, se hubieran divorciado, güey. Estaban en la primera escena en la casa, cabrón. Cuando estaba este cabrón jugando Play, güey. Sí, que no quería arreglar la lavadora. Que traía este mame del Battlefield, cabrón, del videojuego, güey. Ah, eso sí, qué onda, viejo, no inventes. Es un videojuego cuando, de disparos, cuando saque como referencia eso, ¿verdad? Cuando están escapando, que dicen, en el videojuego cada 10 segundos tienen que recargar. Y la chava le dice, sí, venga, venga, hay que correr. No, malísima. Sí, nada, no, está muy mal. La verdad es que qué decepción, porque la verdad es que era una película que pintaba, al menos en el papel. El plot sonaba muy interesante, güey. De acuerdo, sonaba de acuerdo. Muy interesante. Una lástima. Sobre todo porque es cine sueco, güey, y sobre todo el cine escandinavo y cine europeo de esos lados, suele ser un cine muy, muy crudo, muy, muy sombrío, güey. Sí. Entonces, aunado a esta historia, pues yo esperaba ver algo completamente diferente. Definitivamente, definitivamente. Pero bueno, pues esos fueron los estrenos de la semana, Carlito. Esperamos poder hablar con ustedes de Descuida, yo te cuido en nuestro próximo episodio. Descuida, yo te cuido. Tal vez podamos mencionar Tom y Jerry, si es que podemos lanzarnos a verlo. Hay dos series ahí interesantes. Así es. Por eso vamos a hablar. Así es, una serie alemana y una británica. Una británica que van a estar ahí en Netflix rompiéndola, lo más seguro. Entonces, hablaremos de esas en nuestro próximo episodio. Episodio número 69. 69, Víctor, el número erótico. Pero bueno, mientras tanto, pues aquí seguimos hablando de cine. Víctor nos va a dar una plática de cine erótico, ¿no? Les damos cátedra. Si quiere. Pero bueno, muchas gracias por habernos escuchado en otra emisión de nuestro podcast. Y pues hasta aquí queda y hasta la próxima. Hasta la próxima.